11 de la mañana, 15 minutos, y estoy en contacto con el secretario general de la CGT de La Pampa, Francisco Luis Fagiani, a quien llamo para que me indique específicamente a ver cómo se lanzó este movimiento nacional sindical peronista, cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes entre los sectores, los gordos y los independientes. Buen día, Fagiani, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Perdón, pero te oigo muy, muy bajito, casi no escucho. Ah, no, decía que entiendo que se lanzó el Movimiento Nacional Sindical Peronista, ¿sí? Y a través de sectores, dos sectores, ¿no? Los gordos por un lado, los independientes por la otra. ¿Cuáles son las diferencias y cuáles son los puntos en común entre ambos para este movimiento? Bueno, en realidad yo creo que es una coincidencia de distintos sindicatos a la hora de tratar de discutir. Me parece a mí, nosotros como regional no participamos de esa formación, por lo menos en lo inmediato. No hemos discutido por ahora con los compañeros en la regional la conformación de una mesa sindical. Si fuera necesario, oportunamente seguramente lo vamos a conversar. Pero me parece a mí que esto tiene como sentido la discusión de la estrategia electoral y de los cargos para que se van a poner en juego para el próximo año. Me parece que la cuestión va a estar centrada ahí. Claramente no todos los sectores de la CGT están contenidos, porque hay compañeros que consideran que esa conversación la pueden tener en otro ámbito, y de hecho la llevan adelante en otro ámbito, y entonces por esa razón los que interpretaron, digamos, que era el momento de hacer este lanzamiento, lo hicieron ayer. Yo no identifico los sindicatos, digamos, con el modo en que vos lo hiciste recién, Daniela, sí, porque me parece que hay una diversidad de sindicatos que están contenidos ahí adentro, y en realidad ponerles un nombre específico a unos y otros me parece que no está bien, porque el mote que se pone en general es para identificar a un sector, y me parece que de los 200 y pico sindicatos que integran la CGT, hay una cantidad muy importante que no forma parte ni de uno ni de otro grupo, pero que sí van a ser parte de esta mesa sindical. Así que hoy creo que las coincidencias mayores están puestas en que el gobierno toma políticas y las resuelve. Digamos, el movimiento obrero siempre es la columna vertebral del peronismo, pero a la hora de tomar decisiones, lo que por lo menos la CGT interpreta es que las decisiones se le comunican al movimiento obrero. Si somos la columna vertebral, lo que interpretan los compañeros es que nosotros tenemos que ser un espacio donde se nos consulte antes de poner en práctica las cosas. Esta es la realidad. Y esto no ha sucedido. Digamos, la CGT ha sido convocada para decirle lo que se iba a hacer. Como también se la convoca para que después busque a la gente para que vote, o para que pongan las organizaciones a disposición, como sucedió en la campaña, en la pandemia. Uh-huh. Entonces, me parece que el reclamo de la CGT está más en esa vía que en cualquier otra, es decir, sentarse en la mesa donde se tomen las decisiones que el gobierno va a adoptar como medidas en el futuro, ¿no es cierto? Cuando hablamos de adoptar medidas en el futuro, cuando hablamos de sindicato, cuando hablamos de gobierno y de los mensajes entre unos y otros, algunos nos permitimos por allí ser un poco desconfiados, algunos empleados. Los otros días lo hablaba con el diputado Montes de Oca, justamente porque digo, a veces cuando hay tanta participación política, o mejor dicho, cuando hay tanta participación de gremios en cuestiones de determinados partidos políticos, nosotros empezamos a dudar realmente ¿qué intereses están representando los sindicatos? ¿Si los propios, los del partido o realmente lo de los trabajadores? ¿Cuál es la opinión suya? ¿O cómo se mide, bueno, y si tiene alguna receta para decir, bueno, vos fijate esto a ver si y vas a saber si te está representando? Nosotros, lo que yo interpreto, ¿no?, es que en general los representantes de los trabajadores defienden por naturaleza los intereses de los trabajadores. De eso no tengo duda. Claramente, después, a la hora de tomar determinadas medidas, lo que hay que pensar es que no siempre se puede imponer el criterio que uno tiene, y tampoco uno, por no coincidir, tiene que irse a su casa. Me parece que la cuestión es tener la prudencia suficiente y la calma suficiente como para interpretar que a veces, por más que no se aplique el criterio que uno tiene respecto de determinada norma que se apruebe y demás, significa que uno tiene que estar en disconformidad con todo lo que el gobierno haga. Claramente, en la medida que se adopten normas que no afecten de manera directa a los intereses de los trabajadores, nosotros vamos a estar al lado. Estamos hablando de cosas que sean más complicadas, como por ejemplo ha sucedido ya en otro momento, es decir, de promover una reforma laboral, promover una reforma previsional, digamos, volver al tema de las privatizaciones. Todas estas cuestiones, a nuestro entender, son centrales. Entonces, por esa razón, ¿no es cierto?, nosotros creemos que probablemente, ¿no es cierto?, se podrían adoptar más medidas en favor de los trabajadores, pero hoy no estamos discutiendo que se quiten derechos. Y me parece que esto es central para quienes ocupan cargos de legisladores en los distintos estamentos, ya sea en el Congreso Nacional o en la Cámara de Diputados de la provincia, ¿no es cierto? Los compañeros y han tenido siempre dentro del bloque o dentro de los espacios de discusión, han tenido siempre la oportunidad de poder decir lo que les parecía, y a mí me parece, por lo menos nosotros tenemos un diálogo constante en la CGT, tanto con César como con Roberto, ¿no es cierto?, Robledo, que son los dos diputados que son incluso secretarios generales de sus respectivas organizaciones, y tenemos un diálogo constante con ellos, y lo que vemos es que, bueno, ellos tienen una participación y claramente tienen intereses, y los intereses que ellos tienen son los de los trabajadores a los que representan. Bien, esto lo pregunto en virtud de diálogos que hemos tenido aquí en la radio en más de una oportunidad. Si hay un número específico de una cantidad de trabajadores que debe contener un sindicato para seguir funcionando como sindicato. No. Los sindicatos en realidad tienen un proceso de formación, ¿no? Tienen un proceso de formación, y las normas y el control de ese sindicato lo lleva adelante el Ministerio de Trabajo. En la medida que se ajuste a las normas que están establecidas por el Ministerio de Trabajo, la cantidad de afiliados no es un obstáculo nunca, porque en particular, por ejemplo, en lo que respecta a nosotros en la FIP, nosotros tenemos dos sindicatos, uno que tiene una mayor cantidad de afiliados y uno que tiene una menor cantidad de afiliados, pero los dos son de carácter nacional. Entonces, probablemente hay pocos acá, pero hay más en otro lugar, y así funciona, ¿no? Bien. por último, sí, me quedo sin tiempo, ya sé. Por último, quería preguntarle, Fagiani, ¿cómo ve usted la situación en la provincia de La Pampa, el gobierno provincial, el relanzamiento, por supuesto, a través de Luciano Di Napoli y de Sergio Cilioto como el candidato más potable y estable para la provincia de La Pampa? ¿Y cómo está la cosa a nivel nacional? Bueno, primero creo que en la provincia de La Pampa tenemos claramente un esfuerzo por parte de tanto del gobierno provincial como del gobierno municipal de ir en auxilio de los que más necesitan. Probablemente no se cubra el 100% de las expectativas que la gente tiene, porque las dificultades para tanto para la provincia como para el municipio, mucho más todavía, ¿no es cierto? Son muchas desde el punto de vista económico. Y entonces a lo mejor uno pretendería que le arreglen el bache de su calle antes, ¿no es cierto? Pero hay un esfuerzo por parte del gobierno municipal por tratar de ir acompañando el crecimiento de la ciudad y de ir tratando de resolver problemas estructurales que hace mucho tiempo la ciudad tenía y que no se encaraban. Y por otra parte, desde el gobierno provincial se ha visto de manera permanente un esfuerzo para acompañar la producción, para acompañar el agro, para acompañar el comercio. Me parece que esto a través de distintos estamentos que desde el gobierno provincial se ha ido trabajando, incluso con el Banco de la Pampa, se ha ido trabajando para dar solución a situaciones de crisis que han vivido muchísimos sectores, ¿no es cierto? Y esto hay que ponderarlo y hay que ponerlo en valor, porque de lo contrario uno empieza a hacer un análisis muy sesgado de la realidad. Lo mismo sucede con el caso de la vivienda. Nosotros veníamos de 4 años donde las viviendas que se habían estado construyendo, las pocas que se construyeron, era porque habían sido otorgadas en el transcurso del gobierno, de la última parte del gobierno de Cristina, ¿no es cierto? Luego, durante los 4 años del gobierno de Macri, prácticamente no hubieron viviendas para nuestra provincia. Esto genera dos cuestiones que son muy importantes para tener en cuenta. Primero, la falta de mano de obra, porque la construcción genera un importante movimiento de mano de obra, y por otro lado, el déficit habitacional que genera. Si uno tiene una provincia que anualmente está entregando entre 1.000 y 1.500 viviendas y esto se corta, ¿no es cierto?, para volver a poner en marcha esa cadena, ¿no es cierto?, cuesta muchísimo, muchísimo trabajo. Entonces, hoy la construcción de una vivienda no es una cosa que uno resuelva hacerla hoy y la tiene pasado mañana, digamos, lleva un tiempo determinado de papeleo, de conseguir los terrenos, de hacer las licitaciones y demás, que bueno, es un tiempo. Entonces, cuando uno corta esa cadena de una construcción de manera permanente, genera un daño enorme, y eso es lo que sucedió en los 4 años del gobierno de Macri para la provincia de La Pampa. Yo creo que en ese aspecto en la provincia se hicieron muchos esfuerzos con fondos propios, ¿no es cierto?, para tratar de empezar a dar soluciones de carácter un poco más inmediato, y luego con fondos nacionales para continuar con esta construcción permanente y continua, ¿no es cierto? Y esto es, hay que destacarlo, porque si uno le deja de prestar atención a las cuestiones estructurales que el gobierno sostiene del mejor modo posible, ¿no es cierto?, tanto sean con fondos propios como con fondos nacionales, bueno, entonces deja de hacer un análisis real, ¿no? Uh-huh. Francisco Fagiani, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo, y quiero dejar el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, yo quiero agradecer la predisposición que ustedes tienen siempre para conmigo, en particular como secretario de la CGT, para que podamos decir las cosas que nosotros creemos que interpretamos de la realidad y cómo nosotros vemos cómo está transcurriendo lo difícil que es este tiempo en nuestra sociedad. Claramente no significa que nosotros estemos conformes con todo lo que pasa. Siempre hemos tratado de ser lo más objetivos posible a la hora de hacer un análisis de la realidad, porque los sindicatos somos un espacio donde todos los afiliados tienen la oportunidad de manifestar a sus dirigentes la situación por la que se encuentran. Y a partir de esto, ayer en el acto del 17 de octubre se decía, lo decía César Montes de Oca, los sindicatos son una unidad básica que permanece abierta durante los 365 días del año. Y bueno, a raíz de esto justamente es que nosotros, cuando insistimos en la necesidad de estar sentados en una mesa donde se tomen decisiones, no significa que sea solo para figurar, sino que tienen como sentido poder expresar lo que a nuestros compañeros les sucede y lo que nuestros compañeros sienten. Así que muchas gracias por la oportunidad de expresarnos, digamos, en la radio, que hay muchísima gente que escucha, y también por el respeto a lo que uno piensa. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Que tengas buen día. Un saludo. Muchas gracias.